Speed. Grupo Manejar informa a todos los conductores y dueños de vehículos particulares y públicos. Renueve su seguro obligatorio SOAT original con el Grupo Manejar. Pague sus impuestos, la revisión técnico-mecánica o refrende su licencia de conducción en el CRC del Grupo Manejar. Por sus compras reclame nuestra tiquetera de descuentos y obtenga grandes beneficios. Para más información comuníquese al PBX 683-2500, 683-2500. Y recuerden, manejen todos sus seguros en un lugar seguro con el Grupo Manejar. De Sabrosito es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. La FM te acompaña con grandes anunciantes como Colchones El Dorado. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Brandy Domecq 8 años. Elegante aroma. Suave sabor. Brandy Domecq 8 años. Simplemente perfecto. Pruebas del expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 35 grados de alcohol en volumen. RCN se identifica con la tranquilidad. Si se mueve por la ciclorruta o la avenida, con la cobertura movilidad 360, así vaya en su vehículo, bici o patineta eléctrica, lo asistimos en caso de varada, accidente, gastos médicos o daños a terceros. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Hola, soy Marcos Morín. La Procuraduría se pronunció tras la discriminación a las hijas de Daniel Quintero. La instancia hizo un llamado a respetar los derechos y la igualdad de todos los niños y niñas del país. Sobre las 4 p.m. de este jueves iniciaron manifestaciones a la altura de la Universidad Nacional, en la avenida NQS con calle 42. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, son cerca de 80 estudiantes los que protestan. En internacionales, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció el miércoles que en ningún caso asistirá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, luego de que varios mandatarios advirtieron que faltarían a la cita si Cuba, Nicaragua y Venezuela son excluidos. Y en los deportes, el Atlético de Madrid confirmó hoy que Deina Castellanos no seguirá vistiendo los colores del equipo colchonero durante la próxima temporada y se marchará en el mercado de pases que comenzará en junio. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. With the likes of you, you're really sweet, you're really nice. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy comenzamos con un éxito de 1999. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en el sonido Mauricio Amador y también Paula Cárdenas. Y empezamos con Madison Avenue, un dúo australiano, One Hit Wonder. Solo tuvieron este éxito de su álbum The Polyester Embassy, la canción Don't Call Me Baby. Ahora el turno es para una de las bandas más importantes del disco, la banda que fundaron Bernard Edwards y Nile Rodgers. Nile Rodgers, que hoy en día es su líder tras el fallecimiento de Bernard Edwards. Y me refiero a Chic, famosos por temas como Dance, Dance, Dance, Everybody Dance, My Forbidden Lover, I Want Your Love, Good Times, y este tema de 1978, el más importante de su carrera. Una canción que de hecho tiene una historia, y es que había una discoteca importantísima en Nueva York, la más famosa de todas, Studio 54, Studio 54, donde si al bouncer no le parecía que uno era bonito, que era pinta, que tenía swing, no los dejaba entrar, así de sencillo. Una noche ellos decidieron irse ahí de rumba y pues el bouncer no los quiso dejar entrar, a pesar de que eran un grupo ya bastante famoso en la escena del disco, no la lograron. Y su respuesta a eso fue inventarse una canción diciendo más o menos, vete para donde tú sabes, con una grosería que empieza por F en inglés, pero se dieron cuenta que la canción tenía potencial de ser éxito, así que la grosería que empezaba por F la cambiaron por un término más amable, y de ahí sale esto que dice así: Le Freak. Freak out. Freak out.

slow. Oh, oh, this time we'll take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. Take it slow. Slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema del año 2004, uno de los primeros éxitos de John Legend, de su primer álbum Get Lifted, la canción Ordinary People. Vamos a continuar ahora con un clásico en 1987, por un hombre que es como Prince, se ha cambiado un par de veces el nombre, hoy en día se conoce como Sananda Maitreya y detesta. O sea, no puede con que le digan su nombre anterior porque es que de hecho para él no es simplemente un nombre anterior, para él es una persona que murió y es una cosa, la verdad, bastante interesante. Entonces, vamos a recordar este éxito, pero sí vamos a recordarlo con el nombre con el que se va a conocer. Terence Trent D'Arby llega a esta hora con esto que dice así, Wishing Well. Like a bandit stealing time underneath a sycamore tree. Cupid by the Austin Valentine's to my sweet lover and maid. Slowly but surely your appetite is more than I knew. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Ordinary World, Duran Duran nos acompañaba en El Sabor de la Noche con este éxito de 1993, uno de los más importantes de su carrera. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos con una canción de James Bond, la primera que hizo Roger Moore en ese papel. Este es el tema que le da nombre a esa película. Fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y de hecho fue la primera canción de James Bond en ser nominada al Oscar a la mejor canción original. No ganó, pasarían décadas hasta que finalmente Adele en el 2012 con Skyfall fue la primera artista en ganar un Oscar por una canción de James Bond. Pero la primera en ser nominada fue esta, composición de Sir Paul McCartney y su primera esposa Linda, grabación de Paul, Linda y la banda Wings, esto que se llama Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you say, live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let Sabor de la Noche. Every day.

perdone usted que tanto insista en este tema. Firmo se hace poema ni canción que no hable de otra cosa que no sea amor. Si la simpleza de mis versos puede herir al intelecto que no usa el corazón como expresión. Partido de mí, abusó. Sacó partido de mí, abusó. Sacó partido de mí, abusó. Encuentro injusto y normal el desamor. Que sufre tanto ese mal gusto que no sé si es por vulgar o infantil que fracasó mi amor. Si la simpleza de mis versos herirá al intelecto que no usa el corazón como expresión. Usted abusó, sacó partido de mí, abusó. Sacó partido de mí, abusó. Sacó partido de mí, abusó. Miguel Bosé nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con una versión espectacular que él hizo en 1998 de una canción brasilera que ha tenido todos los covers del mundo. La hizo Celia Cruz con Willy Colón, una versión muy famosa a ritmo de salsa. De hecho, Gloria Estefan la grabó con Miami Sound Machine en sus principios también. La original es de sus compositores, de Antonio Carlos y Jocafi, y Bosé hizo esta versión en 1998 para un disco de covers, el álbum 11 Maneras de Ponerse un Sombrero. Vamos a continuar ahora con algo de soul de 1973, uno de los primeros éxitos del maestro Barry White, de su álbum Stone Gun, esto que se llama Never Never Gonna Give You Up. Thank you.